amor que yo te tengo es un amor verdadero, un amor del 1 al 9 porque es un amor sincero. Eso es muy cierto, compadre, eso se lo juro yo. Tú sabes que yo te tengo una larga estimación, tú a mí un profundo cariño que me darás por amor. Eso es muy cierto, compadre, eso se lo juro yo. Pero cuando yo te dije que era pura dinamita, con rabia me contestaste, pero pa' que sin mechita. Eso es muy cierto, compadre, eso se lo juro yo. Yo que cada que te veo, hombre, se me va parando el pelo y quedo arrozudo, todo pálido y temblando. Eso sí es así, comadre, eso se lo juro yo. Que te estás comiendo, Elena, que te estás poniendo buena. Tienes cuerpo de sirena y un lindo cutis morena. Eso sí es así, comadre, eso se lo juro yo. Me voy a casar contigo y no hago lo que hizo Moncho, que pasó toda la noche negra boleando del poncho. Eso sí es así, comadre, eso se lo juro yo. Sí, señor, así me gusta. Eso sí es así, comadre, eso se lo juro yo. Eso sí es así, comadre, eso se lo juro yo.